pa' bailar, cumbia pa' gozar. Meta cumbia y chapa y algo pa' tomar. Meta cumbia y chapa y algo pa' tomar. Vinito barato, cigarrillo suelto, la negra bailando calienta el dinero. Vinito barato, cigarrillo suelto, pasate a esta banda, no seas cuchito. Cumbia pa' bailar, cumbia pa' gozar.